vas a estar empinado, mi canción no fue mejor. Que poco a poco, las lágrimas ponen los recuerdos. La nostalgia o al menos tratar de engañar al alma, distanzando a la soledad, pero la verdad no cesa. Porque tu piel, que no lo olvido, mi presencia aún está conmigo. De tus labios no me he desprendido. A pesar de todo no lo consigo, he intentado alejarte de mi lado. No he encontrado el método correcto de lograrlo. Recordar a cada momento que tanto tiempo me es imposible olvidar. Sin personal, déjenme llorar. Y quizás me olvidaré de ti. Regresamos aquí a Paletroche después de escuchar el gran silencio y Déjenme Estoy Llorando a petición de Ave Zorro. Y como lo prometimos de verdad, les dijimos al principio del programa que vamos a tener una entrevista con Chabelo vía telefónica. Así que vamos a marcarle ahora mismo para ver si nos contesta. Esperemos que sí. Muy bien, vamos a llamarle. Esperemos que nos conteste. Mano a mano. Bueno, Chabelo, somos aquí de Paletroche. Somos el Chamán, el Emo, el Ave Zorro y el Fly, aquí comunicando contigo. ¿Y eso soy, Chabelo? Oye, cuates, estoy aquí, pero para tu famoso camino, en la calle, ¿no te acuerdas, pendejo? ¡Ay, Chabelo! Sí. Eso es. Te estamos esperando aquí, Chabelo, con unas cuatachas. Y unas nenas acá. Sí, Chabelo, en este mismo momento mandamos a alguien. ¿Quién quiere ir? ¿Chamán? ¿Tú quieres ir? Te mandamos al Chamán, ¿está bien? Muy bien, como ya escucharon, aquí tenemos a Chabelo en la cabina. Chamán, ve por Chabelo, te esperamos aquí. Tendremos aquí, ¿ya llegó a la cabina? ¿Qué te pasa a mí? Chabelo, ¿cómo estás? Chabelo, un honor tenerte aquí, Chabelo, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Está bien, aquí, mirando para los espectáculos. Ojalá que todo mal. Sí, después pasé el culo de ver. ¡Hola! ¡Chabelo me pateó, güey! ¡Ahí te va una! ¡Ay, me pateó Chabelo! ¡A ver, Zorro! ¡Ay, bueno, me voy a dar el culo! ¿Dónde está Fly? Ahora que fue la pasión, Chabelo, ¿cómo está Chabelo, güey? ¡Ven aquí, güey, juguete! ¡Ok! ¡Está la parte de más de por ti, Chabelo, ¿quieres? ¡Estás viendo que vengo de arriba! ¡Debe, cuídense! ¡Sí, duele tu pierna! ¡Y le puedo! ¡Muy bien! ¡Aquí ahora va para el Fly! Gracias, Chabelo, muchas gracias. Qué bueno que... Creo que vas a padrinar este programa. Eres nuestro primer invitado de honor. ¡Muchas gracias, cuate! ¡Muchas gracias! ¡Qué buen humor tiene Chabelo, ¡Sí, mira! ¡Me trajiste una galleta! ¿Quieres una galleta? ¿Una de animalito? No sé, ¿menos de muerlo? Una chamana animalito, Muy bien, cuates, muy bien. Estoy emocionado de estar aquí después de mi accidente. Oye, Chabelo, que te uniste a mi banda o qué tal. No, Chabelo. Muy bien, cuéntanos. ¿Qué es lo que te trae aquí a nuestra cabina? Sabemos que te invitamos, pero pensamos que no ibas a venir por esta lesión que tienes. Ay, sí, pero no te preocupen, cuates. Ya estoy en rehabilitación. Solo tuve un yeso en la pierna. Y estoy tomando unos medicamentos. ¡Eres la onda, Chabelo! ¡Gracias, Chabelo! ¡Tú también eres la onda! Creo que te invitarán a uno de mis programas. ¡Sí! ¡Voy a salir! ¡Me van a captar! ¡Vas a salir a la tele, güey! Creo que te voy a llamar En Familia con Chabelo, mi cuate, Chamán. En Familia con Chabelo, ¿verdad? ¡Muy bien, cuates! Oye, Chabelo.